hemos vivido de ilusiones, de alegrías y emociones compartidas por los dos. Es verdad. También es muy cierto que al dejarnos no podemos separarnos y queremos comenzar otra vez. Somos ese tipo de personas que viviendo enamorados no pierden su libertad. Es verdad. Hemos intentado separarnos, no podemos olvidarnos y queremos comenzar otra vez. Pero no estoy tranquilo de verdad hasta volver a vernos otra vez. Volver a vernos otra vez. Nuestra intimidad es tan sincera, es tan dulce y verdadera, cada vez nos gusta más. Es verdad. Somos como pájaros que vuelan hacia un rumbo que conocen y se vuelven a encontrar otra vez. Somos ese tipo de personas que viviendo enamorados no pierden su libertad. Es verdad. Es verdad. Simplemente al vernos nuevamente, nuestro amor es un torrente que se vuelve a desbordar otra vez. Otra vez. Pero no estoy tranquilo de verdad hasta volver a vernos otra vez. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Somos como pájaros que vuelan hacia un rumbo que conocen y se vuelven a encontrar otra vez. Pero no estoy tranquilo de verdad hasta volver a vernos otra vez. Pero no estoy tranquilo de verdad hasta volver a vernos otra vez. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Es verdad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Otra vez.